Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 19 de diciembre de 2017, es uno de los últimos martes que se acercan este mes, este último mes reivindicativo y de tanta lucha y que nos deja tantas reflexiones y tanto por hablar. El día de hoy, este martes, tenemos dos invitadas súper especiales quienes se van a presentar por ellas mismas, pero nos vienen a invitar y a compartir también todo lo que hay alrededor de la organización y la gestación y la construcción de esta feria anti-extractivista, que es de la que vamos a hablar en todo el programa. La feria anti-extractivista Territorios Rebeldes, que es de este viernes 23. Sábado 23. Disculpen, ya uno está también ahí alterado hasta las fechas con tanto movimiento y frenesí consumista. ¿Cómo están, compas? Preséntense, ¿cómo están esta tarde? Hola, yo soy la Zeta, hago parte de la Minca y nada ahí. Bacán, esa es. Chévere poder tenerte, compa, aquí detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa. Estamos seguros que nos vas a compartir grandes perspectivas y reflexiones acerca del por qué se da esta feria y por qué también se organiza esta iniciativa. ¿Cómo estás? Hola, soy yo de nuevo. También estoy colaborando un poco en la Minca y eso, no sé si podemos usar también. Así es, íbamos a empezar con unas cuñitas que nos trajeron mientras nos arregla ahí Control Master, el amo de las perillas, de si nos pueden comentar un poco de qué se tratan estas cuñas, tal vez completar la información. Bueno, nosotras vinimos a contarles un poco que la Minca se está ahí moviendo de manera fuerte, intentando construir una resistencia antiminera en las urbes. Y pues un poco en torno a construir solidaridad con la gente que ha sido afectada por los proyectos megamineros en estos últimos años, que han afectado a varias familias y han asesinado a varios dirigentes. Nosotras hemos intentado construir solidaridad ya en concreto, y una de las formas en las que hemos construido ha sido esta feria. En la feria se van a ofertar productos artesanales de las familias que han sido afectadas por la megaminería en Zamora, en específico, y la idea es que la gente vaya y haga sus compritas navideñas ahí a las compas para que acoliten, para que no sea solo la cuestión ahí toda consumista, sino que acoliten ahí a un... Así que no, así es, que no compren en Megamaxis, en Mi Jugueterías, que compren en algo más. Claro, que les autónomo. Compren a las compas que están haciendo artesanías y están intentando hacerle la lucha ahí a las mineras. Bacancísimo, esa es, que en esta época que supuestamente uno reconoce eso, de ese amor que tiene por el otro y le da regalos, que sean estos regalos más bien orientados a esta construcción de una mejor sociedad, no aportando tanto a las transnacionales y todo este sentido. Como mencionaban, esto se va a dar el sábado 23 de diciembre. ¿Es todo el día o es en horas en específico? Sí, empieza, es toda una jornada. Toda una jornada. Con fiesta al final. Sí, con fiesta incluida. Sí, se empieza. Para personal fiestero. Claro, para todos los gustos. Van a haber talleres, va a estar la feria, va a estar desde las 11 de la mañana, desde las 10 de la mañana, y los talleres empiezan al mediodía, y de ahí se va de largo hasta un concierto con unas 4 o 5 presentaciones en vivo. También hay micrófono abierto por si alguien se anima, que no creo, nunca pasa, pero está abierto. Para criticar, para rapear, para cantar, para recitar. ¿Para qué nomás consiste este micrófono abierto? Para lo que fluya del corazón, yo creo. ¿Y si es puro silencio? Bueno, para eso tenemos ahí un par de músicos que van a estar haciendo también un conciertillo ahí desde las 4:30, el micrófono está abierto. Pero sin embargo, también muchos artistas se han manifestado ahí con lo que ellos saben hacer. Y lo van a hacer el sábado 23 desde las 4:30. Vamos a tener un conciertín. Bacán, con música en vivo. Sí, música en vivo. La idea también es como, justo lo que tú decías, como darle la contra a estas fechas bastante consumistas, navideñas, horribles, alienantes. Entonces, es una cuestión anticonsumo que, aunque pueda decirse que, bueno, vas a ir a consumir. Mismo. Claro. Claro, pero no es del mismo consumismo, ajá, no es la misma lógica del consumo capitalista, es un consumo que apoya la autogestión y la autonomía de individuos y colectivos y familias y personas que están plantándole cara a todo este sistema, específicamente el extractivista. Bacán, igual para los que van, que quieren ir a hacer silencio y construir o reconstruir su ser espiritual, también va a haber cosas de yoga y de este tipo. Me comentaban que también eso estaba por parte de la organización planteado. Sí, o sea, silencios no hay muchos porque vamos a hacer algo de acroyoga. Pero está, digamos, encaminado desde el cuerpo y territorio, que es así como una metodología construida desde el feminismo, que pretende que los cuerpos se vayan liberando. Entonces, lo que plantean es que la violencia no se puede deshacer a menos que la empecemos a hacer frente en nuestros propios cuerpos, empecemos a liberar nuestros cuerpos. Entonces, el acroyoga está planteado como desde una versión así no silenciosa. Chévere, igual no, ya ahí la ignorancia también pesa en uno, ¿no? La ignorancia es la atrevida. Y claro, ¿no? Uno también tiene que aprender de estos otros campos espirituales en los que también la sociedad tradicional y la sociedad de consumo nos ha alejado poco a poco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras actividades consta la feria? Bueno, empezamos desde las 10 de la mañana con la feriecita. Vamos a tener así la presencia no solo de las mujeres, sino de varios artesanos y artesanas también de Quito. Viene gente con productos agroecológicos del noroccidente del país, desde Ibarra, desde Cotacachi. Y personas que también tienen así proyectos agroecológicos urbanos acá en Quito. Entonces ahí así como para que hagan la cena navideña, pero con producto agroecológico cultivado con las manitos de la gente que está ahí autogestionándose la vida. Y tenemos artesanías, tenemos ginecología natural, tenemos cosmética natural, encuadernación, tenemos ahí unas editoriales independientes también para hacerle frente a todo el consumo que también se genera a través del conocimiento. Esa es. Y la idea es nada, ir tejiendo redes ahí con la gente. Eso empieza a las 10:30, así que vayan, dense una vuelta, hagan las compritas de Navidad, de último rato, que suelen hacerse. Y si no, solo vayan a pasar el rato, si van chiros también. Y vayan, claro, vayan, conozcan los procesos. Vamos a tener una mesita de la Minca informándoles un poco de lo que ha sido el tema de los proyectos megamineros en Zamora y a lo largo del país, en realidad. Y a las 11:30 de la mañana empezamos con talleres. Empezamos con uno que es de lombricultura urbana, la idea lombricultura urbana. Sí, la idea un poco es construir a través de todo, ¿no? Hacerle resistencia de diferentes formas, con diferentes lógicas, y una de esas es pues hacerle frente a todo el desecho que nosotros generamos en la casa. Entonces, el compa que va a dar el taller nos propone así unas formas menos dañinas de coexistir aquí en estas urbes también. Bacán, y sí, va a estar sorteando ahí semillitas y lombrices para que te hagas tu huertito en la casa. Bacán, y esto se refiere a los desechos orgánicos, ¿no? Esto se refiere a los desechos orgánicos, que en el Ecuador de hecho son el 60% de todos los desechos, es decir, más de la mitad. Bacán, chévere, para toda esa gente que nunca ha escuchado como yo mismo este término lombricultura, ahí para que más o menos haya una idea, y también para los que se interesan que puedan caerle a la feria. Como dicen, va a ser claro, todo el día. Si quieres saber de qué se trata, caiga a la feria. Sí, así es, bacán. ¿Qué otras actividades? Luego tenemos un taller de fanzine. La idea es que aprendamos a generar nuestros propios productos comunicacionales. Y ahí va a estar un compa enseñándonos un poco de cómo hacerlo a través del collage, de varias formitas ahí, para producir nuestra propia comunicación. Bacán, ahí que el conocimiento no se quede en uno mismo, sino que se difunda, que se expanda, que se viralice también en un sentido cibernético, ahora que también está todo. ¿Qué otra actividad tenemos para esta gran feria Territorios Rebeldes? También está el de taller de stencil y serigrafía, que igual como decía la Zeta, ¿no? Todo es parte de un mismo como sentido de herramientas para hacerle frente, para no sé, armarnos en la guerra contra el sistema, ¿no? Entonces, como está esto de la lombricultura, está lo de la acroyoga, todo como desde dentro hacia afuera también, y no depender ni esperar a que nadie nos apruebe ni nos autorice a hacer las cosas. Entonces, en este caso también entra lo del stencil y serigrafía, que sirve mucho como para hacer propaganda callejera, ¿no? Que es una de las cosas que se ha ido perdiendo por este último régimen del gobierno, que ha criminalizado tanto la lucha social y la lucha callejera. Creo que es algo que es muy importante rescatar, porque los medios nos alienan, nosotros tenemos que adueñarnos de las calles tienen que ser nuestras. Y esta es una de las herramientas, ¿no? Y también como que en las cosas que uno mismo lleva puesto o cómo transmite, así. Entonces la serigrafía también sirve como para plasmar en la ropa, en las vestimentas de uno, en cómo uno decide armarse a diario desde la propia apariencia, digamos, ¿no? Y el stencil, pues, es justamente eso, como tener una herramienta más para poder hacer propaganda, ya sea no necesariamente de manera ilegal, ¿no? Como que cada quien puede ver sus formas, pero la idea es como nutrir estas herramientas en la mente de cada persona. Eso también está el de... Creo que de hecho, el de stencil también es una forma de trabajo, ¿no? La rotulación como tal, como conocida anteriormente, también te puede facilitar una forma de trabajar saliéndote del trabajo asalariado, ¿no? Haciendo letras o haciendo cosas también. Igual, como tú dices, es importante reivindicar la herramienta comunicativa que tiene ese control de la apropiación de las calles, ¿no? También ahí saber que hay que mandar un mensaje bacano ahí, que sea reivindicativo, social, tal vez ahí una crítica para los románticos que de una u otra manera también ensucian las paredes dando sus declaraciones amorosas y pandilleriles, no mentira, no. Sin criminalizar también las expresiones urbanas. En este sentido, Bacanzazo, tal vez hay otro taller, hay otra... Talleres ya no. Tenemos todos esos talleres que están buenazos en todo el día y, bueno, después se viene el conciertito. Entonces ahí vamos a tener la presencia de varios compas que hacen algo de trova. Está una compa que hace un canto a la vida, que lo denomina ella, la Ruth, de Vivas, una vocera de Vivas Nos Queremos. Bacán. Están dos compas trovadores, uno que tiene ya música inédita, vamos a pasar una cancioncita despuesito. Esa es, bacán, bacán. Música inédita. Música inédita. De aquí, en chan, chan, chan. Para piratear, ¿no? Una. Si el que quiere, el compañero, claro. De ahí tenemos ahí algo de punk para la... Para ese personal punkero. Para ese personal irreverente. Y nada, y cerramos con San Juanazos para cerrar también el año, el solsticio de invierno. Queremos festejarlo, que es, claro, que es como importante para nosotros. Y también zapateado, un poco resignificar ahí esta fecha navideña y no sé qué, que también un poco nos hace olvidar de esas fechas que antes eran importantes también acá. Creo que algo se nos ha pasado y creo que es lo más importante, el lugar, el sitio donde se va a hacer. Claro, es en la Casa del Árbol. Bacán, esto es en el barrio de la Floresta, este barrio que también ha avanzado mucho tal vez en empoderación y apropiación de los espacios públicos, así como de aportar o construir la vida en comunidad a través de organizaciones e incluso... otros movimientos sociales también se forjan alrededor de este barrio. Entonces, bacán para toda esa gente de la Floresta que nos esté escuchando. Este evento es imperdible, de ley le tienes invitadas. Que caer. Más que invitados, obligados, no mentira. No. De ley, o sea, estás en la Floresta, de ley tienes que caer a la Casa del Árbol. No te queda lejos. La Casa del Árbol queda en la Lugo y Vizcaya, es en la esquina del 8:30. El 8:30 sí han de cachar, aunque sea tomar café, se han de ir ahí, esa people por ahí. Claro, y en la Casita del Árbol vamos a tener comidita, así caigan en todo el día, vamos a tener primero así delicias vegetarianas, delicias colombianas, delicias... Acá, sin fronteras. Ajá, delicias sin fronteras. De todo un poquito para que vaya y la pase ahí bonito. Claro, igual pueden caer con guaguas, el espacio es súper lindo y no sé, al menos del taller de fanzine... creo que es súper apto también para los guaguas. Creo que de hecho ellos son quienes nos podrían enseñar a hacer uno más bacán. A recortar a mí. Claro, entonces... No, de ley, de eso, ley. Eso, caigan bacán. Así. Chévere, chévere, igual ahí que se pueda generar este tipo de alternativas y además de espacios que vinculan no solo al espacio urbano, también con lo urbano, sino también lo urbano con lo rural a través de este tipo de acciones y de iniciativas, se podría decir, bacán, y que puedan participar además personas que están directamente afectadas o interpeladas por estas situaciones de conflicto, me parece súper bacán. En cuanto a territorios rebeldes, me comentabas que no es solo de un lugar que salen las personas o mujeres o participantes de esta feria, sino vienen de otros territorios también, que se podría llamar en rebeldía. Sí, claro, nosotras lo prioritario de la feria es un poco que se muestre. Primero elegimos el mes de diciembre porque es un mes así medio trascendental en lo que se ha gestado de lucha antiminera aquí en el país. En este mes se cumple un año de haberse dictado estado de excepción para que ciertos proyectos megamineros en la cordillera del Cóndor tuvieran luz verde para avanzar a sus anchas. Y luego porque es un mes en el que se cumple el aniversario de la muerte de José Tendetza, uno de los dirigentes amazónicos que fue asesinado por el gobierno y por las mineras por hacerle frente y por defender su territorio. Entonces nosotros primero elegimos diciembre por esto, más del... Además, digamos, un crimen que ha quedado impune y no ha sido... Ajá, bueno. Más de la fecha comercial, ¿no? Entonces queremos un poco recordar eso, hacer memoria de estos muertos que han pagado... Por nuestros pecados. pecados total, de las transnacionales. Sí, total respeto y solidaridad para la familia de José Tendetza. Igual José Tendetza vive ahí en la lucha también. Bacán que se pueda mantener estos eventos que ahonden y profundicen la memoria y que no nos dejen así superficialmente, solo viendo las noticias, solo recibiendo todo ese frenesí. No sé si les parece, hay una última información que se nos está pasando. Si es que quieren inscribirse con antelación a los talleres, pueden escribir o llamar también al número 099-27-42-540. Así es, 099-27-42-540. Sí, están los cupos limitaditos. Para que te inscribas ya. Entonces manden un WhatsAppito ahí, cualquier cosilla. Sí. Para reservarles un cupito y para además hacernos la idea de cuántas personas vamos a estar en el taller. Bacán, en cada taller, en el que les interese, igual. Ajá. Ahí en el evento también del Facebook está toda la información de lo que se necesita para cada taller, que son distintas cositas, no son difíciles de conseguir tampoco, y eso, anímense. Así es, y igual pueden escribir también a un correo que está por aquí, si es que quieres mencionarlo. Sí, claro, escriban al correo zand-sadgasmo@hotmail.com. Bacán, ahí igual, sino también a través de vía WhatsApp también pueden escribir e involucrarse en esta actividad e iniciativa que está tan bacán, que está tan chévere. Les volvemos a repetir, los talleres que están disponibles para este día, sábado 23 de diciembre, es el taller de Lombre y Cultura Urbana, tenemos el taller de fanzine, Acroduo Yoga y serigrafía y stencil artesanal. Así es, los talleres no son simultáneos, así que si te interesa todos los talleres puedes pasar todo el día, también ahí no hay restricción. Puedes tallerear todo el día y aprender de todo, comida para comprar. Y para remar también. Si es que quieres, bacán, igual todas esas personas. Entonces ya lo saben, este sábado 23 de diciembre en la Casa del Árbol, Lugo y Vizcaya, en el barrio de La Floresta, se va a dar la feria anti-extractivista Territorios Rebeldes. Igual esto de la feria, se puede decir que es algo que se está dando bastante en estos últimos tiempos, como que ferias como tal de mercados de pulgas, pero esta feria es anti-extractivista, es solidaria, está orientada a una perspectiva social, a la transformación de la sociedad. Entonces apoyemos también estas ferias, bacán, ahí por la autonomía de la gente, por la autonomía y la organización de la lucha, y bacán también por ustedes, compas, que también se motivan para generar estas iniciativas. No sé si es que quieres presentarnos la cancioncita del pana, del compa, para pasar. Es la canción número 2, me dicen, que no vale, le dice, ¿por qué será? Sí.

La Mincrubana y las familias afectadas por la mega minería te invitan este sábado 23 de diciembre a la Feria Autogestiva y Antidistractiva Territorios Rebeldes, donde podrás encontrar ferias de productos y artesanías resistentes de algunas mujeres afectadas por la mega minería, ferias independientes, publicaciones autónomas. Además, talleres de stencil, acrodúo, lombricultura, yoga, fabricación de fanzines y tanta música en vivo. Comida y bebidas a precios populares. Ven y festeja el cierre del año y el solsticio de invierno en buena compañía. ¿Dónde? ¿Cuándo? Este sábado 23 de diciembre, desde las 10 de la mañana, en la Casa del Árbol, Lugo 995 y Vizcaya. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas en casa? Combate el aburrimiento y difunde solidaridad. Hola, hola, volvemos al aire aquí en su programa Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 19 de diciembre del 2017, uno de los últimos programas que tendremos en este año 2017. Hoy en Frecuencia Subversa nos encontramos súper bien acompañados con nuestras compas que nos han venido a invitar a la Feria Antiextractivista Territorios Rebeldes. Nos han invitado, nos han compartido todas las actividades que se va a dar este sábado 23 de diciembre en la Casa del Árbol, y estamos aquí con las compas que nos van a seguir conversando un poco sobre el contexto, sobre toda los antecedentes y la construcción que se da alrededor, la construcción tanto histórica y también movilizativa que se da en la ciudad aquí a través de tanto como la organización Mincrubana como personalmente con ustedes. Queremos hacer también un llamado a que las personas puedan ver en redes sociales y compartir también la noticia de la desaparición de la niña Emilia Alejandra Benavides Cuenca, que desapareció el día 15 de diciembre aproximadamente a mediodía, a las 2:30 de la mañana, de la tarde, y fue vista por última vez en la ciudad de Loja a la salida de la escuela Zoila Alvarado. Cualquier información pueden ubicar al teléfono 0985-79-2268. También pueden comunicarse con la organización ASFADEC, Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, que es una organización que está al pie del cañón ahí luchando contra los crímenes violentos y las desapariciones, y que también está todos los miércoles a partir de las 9 y 10 de la mañana. Están apostándose a las afueras de la Plaza Grande a hacer su llamado, a hacer su reivindicación de decir dónde están los desaparecidos en el Ecuador, y nosotros desde Frecuencia Subversa decimos dónde están los desaparecidos en todo el mundo, y basta también de estos crímenes violentos. Seguimos conversando entonces sobre los territorios rebeldes. Estábamos conversando un poco sobre esta feria que se da en solidaridad y apoyo a estas comunidades, a estas mujeres, a estas personas, a estas situaciones que se han dado también en cuanto al conflicto, pero quisiéramos profundizar un poco más alrededor del conflicto, y también que la gente de la ciudad pueda saber también a qué nivel y a qué implicación puede también ser afectado a la gente dentro de la ciudad. Claro, primero quisiera mencionar que cuando nosotros decimos solidaridad estamos hablando de construir redes en las que nos sostenemos unos a otros y unas a otras, digamos, un poco. Porque no queremos así como crear una nota asistencialista con la feria, no queremos ni de, digamos, compasión, ni que la gente llegue así como a compadecerse, sino que lo que nosotros estamos más bien buscando es que nosotros nos solidaricemos en concreto, porque hay gente que está defendiendo el territorio en el que ellos viven, pero que es un territorio que muchas veces nos da de comer, claro, que muchas veces en el que se encuentra toda la diversidad de nuestro país, y lo están sosteniendo ellos solos esta lucha, digamos, ellos y ellas. Y un poco denunciar también, pues, de cómo el gobierno se ha aliado con las transnacionales para generar estos proyectos megamineros en el país. Hay que mencionar además que ya parece que el petróleo está todo vendido, ¿no? Y entonces ahora estamos mirando así hacia otros lados para ver qué más le sacamos a la tierrita. Claro. Sí, es con dura tristeza uno le toca escuchar todas estas cosas. De hecho, ayer o anteayer se pagaron los primeros 20 millones en regalías al Ministerio de Minería, y entonces vemos que esto del boom minero se va afianzando cada vez más. Por otro lado, vemos organizaciones que se apuestan o apuestan por el diálogo y el concilio, creen que los políticos son quienes salvarán nuestras vidas y las vidas de los luchadores sociales. Entonces hay que estar súper pendientes también en esto y estar siempre críticos a esto que se llama el boom minero, lo que también se ha conocido, se ha denominado a través de estas organizaciones como el festín minero como tal, ¿no? Festín mega minero, sí. Creo que también es importante ahí resaltar y dejar en claro que no se trata de que es únicamente contra este gobierno, o que era Correa o que era Lenin y que entonces mejor Lazo o etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de saber que estamos respondiendo ante un sistema dominante, explotador, extractivista, al cual maneja como marionetas a estos funcionarios representantes de cada país. Todas estas personas, estos individuos, no, simplemente que alcanzan el poder, no les interesa nada más que responder a los intereses del capital. Entonces, no hablamos como del... es importante tener en cuenta la situación de extractivista, pero que esto responde a todo un sistema capitalista, en donde los gobiernos son uno de los actantes principales dentro de cada estado. Entonces es importante saber que tiene un tinte político todo esto, saber que es una lucha, que no porque bailemos, no porque sonriamos, no estamos luchando. Estamos enojados, pero también sonreímos, también bailamos, también gozamos, y dentro de eso resistimos. Así, la alegría es parte de esto, no nos pueden robar la alegría. Y nada, pues entonces resaltar eso, que saber que no es por abogar por algún gobierno distinto. Sabemos que todos los gobiernos a la final nos van a regalar a las transnacionales, que son las dueñas del mundo, y eso, pues nada, esto es como parte de la misma resistencia. Y bacán. También hay que hacer así como hincapié en que esto, digamos, no va en favor de ningún gobierno, porque no le creemos a ninguno y porque no creemos que por ahí sea la salida, pero hay que decir que en estos últimos años de gobierno, la avanzada de concesiones en el país a proyectos megamineros ha sido increíble. Sí, o sea, sí. hemos estado en una situación, estamos en una situación súper compleja. Las concesiones mineras han seguido avanzando hasta ahora que se dice que ya se eliminaron las concesiones mineras. Pero ya está concesionado todo. Pero claro. Ya estamos concesionados. O sea, hay zonas del Carchi que están concesionadas. Hay zonas en el noroccidente que están concesionadas, hay zonas en el sur que están concesionadas, sí. A lo largo de la cordillera del Cóndor. Dentro de Quito, cerquita mismo, a Quito, dices. Ajá. Uh-huh. No es una cuestión aislada, no es que les pasa a los de allá, no es que es a los otros, no es que con los otros nos unimos a los otros, nosotras somos de esos otros también, somos parte de todo eso. Así es, ahora un poco para la gente que estaba todavía sin aterrizar el tema. Muchas veces la palabra concesión solo se lo asocia a concesionario de vehículos o de automotores. Realmente una concesión es de entregar a otra forma de imperialismo, como decíamos, el imperialismo en nuestro territorio se ha presentado con varias caras, desde la colonia mismo que hemos venido desarrollando, incluso esta actividad minera, tal vez en Perú mucho más que en Ecuador, pero seguimos en la misma lógica, seguimos reproduciendo la misma... el mismo atropello hacia la tierra, hacia los recursos, ¿no? Pensando que no se va a acabar nunca. Claro, y además, digamos, una lógica que responde a nivel latinoamericano y continental, si lo quieres, o sea, la avanzada de la minería en todos los lados. Países latinoamericanos es extremadamente fuerte en Chile, en Perú, en Argentina. Y este nuevo ascenso de las derechas en los gobiernos también es una cosa, digamos, muy latinoamericana, no está pasando solo en el país. Ajá. Así es, de hecho, en esta semana se dio el referéndum en Chile, en donde volvió a posicionarse un partido alineado hacia tendencias de derecha, y donde se creería que incluso por la experiencia resultada de las dictaduras y de tanto sufrimiento, la gente podría, a través de esta democracia representativa, entre comillas, entender o poder avanzar un poco más en esto. Vemos que la gente sigue cometiendo la misma mala palabra, y censúrenme, ¿no? No, pero entonces ahí seguir viendo, igual estar siempre pendientes y siempre críticos en todos estos procesos. Igual comentarles a los oyentes, a todos, que desde Frecuencia Subversa, y si es que ustedes también les parece adherirse, también hacer un llamado solidario a la gente que se alza en rebeldía en el territorio de Argentina, en Buenos Aires, que están ahí luchando y siendo atropellados también por las fuerzas policiales y las fuerzas jerárquicas, hegemónicas. También hay bastantes jubilados heridos, ya que las protestas son en cuanto a temas de dinero de la jubilación. Igual la presidencia, el gobierno organizado de ahí también está alineado en tendencias neoliberales más hacia la derecha. Entonces por ahí podemos hacer la crítica, y sin que eso quiera decir que tampoco les hacemos la crítica a estos sociolistas del siglo XXI, que también se han llevado todo, que en esta década robada, digo década ganada o robada o como se la quiera decir, también concesionaron todo nuestro territorio. Entonces en ese sentido siempre estar críticos, no comer cuento, creo que sería más trabajar codo a codo con las comunidades, como ustedes nos plantean aquí, nos invitan, nos hacen reflexionar. También esa sería la importancia de la feria Territorios Rebeldes. Sí, y un poco también acortar esa distancia que existe entre los territorios urbanos y los rurales, porque nosotros le llamamos territorios rebeldes a la feria, digamos, a esos territorios Shuar, a esos territorios de noroccidente, el Carchi, que se está levantando también frente a la concesión minera que se ha entregado recién, pero también a las urbes, a las personas que estamos acá en las urbes, un poco más alejadas, entre comillas, de las realidades rurales, pero que vamos a pagar las consecuencias totalmente igual a los compañeros y compañeras que están defendiendo su territorio. Así es, muchas veces la gente desde la ciudad piensa que por estar en la ciudad no va a sentir las implicaciones de la minería, de la mega minería y de todo este festín. Claro, sí, saber que habitamos distintos territorios, pero que es una misma tierra, incluyendo nuestro cuerpo. Desde ahí empiezan las mismas violencias del sistema, donde hay que... Es la primera trinchera, es nuestro mismo cuerpo. Entonces, desde ahí parte como toda esta rebeldía territorial, no territorialista, sino de territorio. Entonces, saber que habitamos una misma tierra, que no la vemos como una cuestión ajena a la que usar, sino que somos parte de... Y por lo mismo no somos territorio de conquista ni de explotación. Bacán, qué bacán esas palabras, y que se sigan dando estas ferias anti-extractivistas, estas ferias solidarias, ferias comunitarias. Por suerte ya no está tan posicionada la Feria Jesús del Gran Poder. Estas son las ferias que debemos apoyar, no las ferias taurinas, no las ferias que vienen también por parte de los supermercados, que te plantean en esta época que consumas, ya lo consumes todo el año para ellos. Al menos en esta época, vincúlate y consume a las comunidades, consume directamente de estos productores en la Feria Territorios Rebeldes. Y no lo olvidemos, Feria Antiextractivista. Esto va a ser el sábado 23 de diciembre. Desde las 10 de la mañana. En la Casa del Árbol. Bacán, ahí para la gente que nos escuchó todo el programa, el primer bloque, les invitamos y extendimos una detallada invitación y cordial, por supuesto, a todos los oyentes que puedan ir a la Feria Antiextractivista. Y para los que recién se están conectando a la sintonía de Radio Casa de la Cultura y Frecuencia Subversa, les volvemos a invitar. Esta feria va a tener varias actividades, entre ellas música en vivo, talleres que son bastante variados. Entonces les volvemos a invitar este sábado 23 en la Feria Territorios Rebeldes, Feria Antiextractivista. Lleguen el 23, vamos a tener varias mesas de las artesanías de las familias afectadas por la megaminería, por proyectos megamineros en Zamora. Vamos a tener productos de artesanos y artesanas, comidita vegetariana, no vegetariana también, para todos los gustos. El espacio es apto para guaguas, así que vayan toda la mañana, talleren, llévenles a los guaguas, hagan algo distinto. Y claro, también estamos un poco arrancándoles esa lógica de la feria que se convirtió en esta nota recomercial, y volver a construir nuestras propias feriecitas así entre nosotros. Autónomas de autogestión también. Claro, hay posibilidad de trueque. Ajá, algunas compañeras aceptan truequecín. Y los talleres también, digamos, están abiertos al trueque. Un aporte voluntario, siempre apelando al corazón autónomo y empático. A los talleres hay aporte voluntario. Sí. para cada taller, o si es que voy ahí de colado, pago una sola vez y me quedo toda la función? Depende. Depende quién imparte el taller. Claro. No, bacán, les reiteramos que los talleres van a ser de lombricultura y... urbana. Lombricultura urbana, bacán. Concientizándonos sobre nuestros desechos, que lo da el Juanjo Bernal, un compa bacán, que está ahí comprometidísimo con el tema de construir las lógicas consumistas y de desecho. Vamos a tener un taller de fanzine, haciéndole frente ahí a los más media y haciendo nuestra propia comunicación. Eso es. Tenemos un taller ahí de acroduo yoga, que pretende sacar al yoga del silencio y empoderarnos desde el cuerpo y territorio para liberarnos un poco de las lógicas impuestas también sobre los cuerpos. Y tenemos finalmente el taller de stencil y serigrafía dictado por la Cuca, que es una man así que está metidísima en el tema de la serigrafía y el stencil artesanal, y que propone compartir este conocimiento con quienes se pueda para masificar la conciencia y también compartir las ideas ahí en las calles. Sí, bacán, chéverazo. Igual tener este tipo de alternativas y espacios alternativos como tal a este todo este mundo, ¿no? Igual este mes tiene una amplia tradición de lucha, como tú decías. Hace un año ya sucedió lo de la militarización directamente en la cordillera del Cóndor. Ajá, en el sector de Zamora. Ahí fue cuando ha avanzado el proyecto que se está dando ya en la cordillera. Que es una de las concesiones, que ¿no? Es una de las concesiones, ajá. Y que además es la que más ruido ha causado por la resistencia shuar, por la resistencia del pueblo shuar. Porque si bien las otras no han tenido tanta mediatización, ha sido porque, digamos, un poco a las comunidades se las ha silenciado. Y la evidencia de que la resistencia fue a tal punto es... tan fuerte es que hayan 3 muertos de esa resistencia shuar, que en este mes además se cumple, como decía, un año de la muerte de José Tendetza. Está Bosco Huizum, está Freddy Taish, que han sido asesinados por el simple hecho de defender sus territorios y los nuestros. Además, por reconocerse como líderes. Como dirigente shuar. Ajá. Entonces muchas veces se dice que acá en el país no pasa nada, que acá no nos reprimen. Afectan. Acá no nos reprimen, pero claro, para que vean que si es que nosotras estamos dispuestos a luchar por el territorio, por nuestros cuerpos, por nuestras libertades, igual nos van a matar como en otros lados. Igual, o sea, silencio. Así de represivo es este sistema. Uh-huh. No solo este gobierno actual, sino el sistema como tal. Uh-huh. Así es todo un sistema orquestado para favorecer a los beneficios de las grandes transnacionales. Si no, volteemos de nuevo a ver al caso del asesinato de Santiago Maldonado, que se levantó codo a codo con sus compañeros, con sus idearios mapuches alrededor de la lucha en contra de esta transnacional Benetton, que también ha logrado acaparar territorios enormes, ¿no? Entonces vemos que la lucha también es latinoamericana, y bacán que se pueda poner en perspectiva también para hacer un movimiento más global y menos individual en ese sentido, ¿no? Que se pueda ampliar todo esto. Y bacán, estamos terminando el programa. No sé si es que queremos acotar unas partecitas, algún detalle que se nos vaya sobre el evento, tal vez otra invitación. Vayan al sábado, si ya nos olvidamos algo, vayan a descubrirlo el sábado desde las 10 de la mañana. Así ¿qué? Es, ahí van a poder escuchar mucha música con malas palabras. Sin censura. También va a estar el cierre de año con el festejo del solsticio de invierno, por si pueden caer solo en la noche. Vamos a bailar, zapatear, sacar los demonios también. Y aprender a sobrellevar. Yo no quiero sacarlos aún, ¿no? Vamos a amigarnos con nuestros demonios. Bacán. Sí, chévere. Igual, no dejar de lado el lado espiritual, este lado que también completa el ser humano, que también nos quieren hacer creer que el dinero es lo único que nos puede mover o hacer que nos movamos, pero realmente vemos que las situaciones sociales, las injusticias, la defensa de la tierra y de los cuerpos también son motivo para movilizarse, para moverse, para hacer algo sin esperar algo a cambio. para hacer activismo, como se podría decir, ¿no? Igual, algo más que nos quieran señalar. Claro, y que también se puede hacer militancia en la vida, así que no se necesita así ser parte de ningún partido. Nosotros estamos militando por la vida y la militancia de los Shuar también es una militancia por la vida, dispuesta a dejar su propia vida. Ajá, entonces, nada, y recordarles igual esta feria, además de ser artesanal, autogestiva, es una feria anti-extractivista. Solidaria. Y la idea también es que nosotros entregamos un montón también en la feria, queremos que vayan para que la gente se entere, cache de lo que está pasando en Zamora, lo que está pasando en Ibarra, en Cotacachi, lo que está pasando en El Carchi. En Ingapi. En Ingapi. En Pacto. En todas las comunidades que están siendo afectadas. La Minca Urbana maneja mucha información alrededor del tema extractivista. Si les interesa algo más, digamos, se acaba de lanzar un libro que va a estar también ahí feriándose el sábado, acerca del avanzada megaminera en los últimos años y de lo que fue en específico el estado de excepción en la zona de la cordillera del Cóndor. Entonces vayan ahí, van a salir ganadotes. Bacán, esa es igual, para apoyar todo este proceso de no al desplazamiento de las familias, de la gente que vive en comunidad, que tienen identidades culturales más relacionadas al agro. Basta de ese acoso, ¿no? Ese acoso de parte de la ciudad, de parte del concreto y de parte de este extractivismo infame que nos ha afectado durante ya tanto tiempo. ¿Hasta cuánto más vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo más va a aguantar la tierra? Ya son tantos años de esta actividad. Y realmente es momento de que comencemos a repensar, a replantearnos todo esto, desde Frecuencia Subversa, hacer un llamado igual a la visibilización y la solidaridad con los rebeldes que están armando esta tercera intifada internacional en el territorio palestino y en los alrededores, y también en donde se quiera movilizar en solidaridad con los palestinos que están luchando en esta última radicalización del conflicto armado entre Israel y Palestina, por esta ocupación ilegal que se ha venido dando y legitimada por instancias internacionales por parte de Israel, y no por parte de precisamente del pueblo de los judíos, sino por parte de estos grupos sionistas, élites que están ahí dominando todo y moviendo los hilos para que se mueva todo a su favor. También saludar a todas las personas que se levantan día a día a trabajar, a ganarse la vida siendo ambulante, siendo trabajador autónomo. Ahí basta de acoso de la policía metropolitana. Al alcalde de Quito igual que reflexione, no se puede castigar, no se puede decomisar a las personas simplemente por querer trabajar, por ganarse la vida, por querer mejorar su estatus de vida. Igual para todos los migrantes que pasan por este territorio día a día, los hermanos venezolanos, cubanos, venezolanas, cubanas, haitianos y haitianas que están ahí también acosados por este sistema, un saludo ahí de parte de Frecuencia Subversa. Estamos terminando, podemos poner una cancioncita para terminar, igual para que nos presentes la cancioncita. Damos de la última invitación del programa a la feria Territorios Evelyn, la canción. Y también otra cuña. Otra cuña le también, si es que es aquí. Posible. Sí, de ley. Para pasar esa cuñita antes de la canción. Volverles a invitar, igual el 23, caigan, ya faltan poquitos días. Si es que tienen que festejar el 24 con sus familias, pueden llevarse geniales regalos, súper originales. Así además es. Porque el trabajo artesanal no se compara con absolutamente ninguna creación de las transnacionales ni de la maquinaria. Entonces vayan, visiten, bacán. Infórmense también, llévense un montón de conocimiento con ustedes y compartan con esta compartan, gente. Compartan, ajá. Caigan el viernes, el sábado, perdón, desde las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí. Si es que quieren acolitarnos, lleguen más temprano para poner las mesitas. Bacán, esa es ahí, que la gente se pueda vincular también a estas iniciativas. Chévere que nos hayan podido visitar el día de hoy aquí en este programa. Entonces nos vamos con esta cuña y después con la canción de Evelyn Cornejo, Ciudad de Cobre, me parece que era, que también debe ir relacionada a esta crítica del boom minero del cobre que se está dando aquí en el Ecuador. Chévere, gracias por haber venido, compas. Reiteramos nuestro saludo a todos los luchadores sociales, arriba los que luchan. Esto ha sido todo por Frecuencia Subversa. Nos despedimos, los esperamos del próximo martes, que va a ser si no es del último programa, ya uno de los últimos. Sí, es del último programa, el próximo martes 26 de diciembre, así que gracias por venir a este penúltimo programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vamos con la cuñita de la Feria Territorios Rebeldes. Hablamos, chao. Mujeres contra las mineras, mujeres contra el capital, mujeres contra este sistema extractivista y patriarcal. Vente este sábado a la Feria Antiminera, desde las 10 de la mañana. Te ofrecemos una gran variedad de artesanías y productos manufacturados por familias que han sido afectadas por la mega minería. Además, productos agroecológicos, libros y ediciones independientes, comida vegetariana, delicias colombianas, bordado, ginecología natural y millón cosas más. Talleres, concierto y fiesta.